جماعه جنده قام وله على عامله على هرسله اقوال ده انه يلو هو جانو وسط على يوم هرسي كاتب وتشي ماكو دي ولا دي كسمنا اوليدون نيت فتا طب السمنه جاي هذا كريال الصالحين وصرف الحسينين كما السمنه جاي في جوزه سمنه كتبت كريمه روحه فإن الجمال كسنة أريد فحق لدن هكا قلت له ليس ولا سنة به وتا يفهم مؤدي ليك أبو سنة وإدي سنة مهيدة نسيح وشني لن تنم بغض بمعين لما السنة تنجين كنت سنة رخصة فإن الجمال سنة لن تنم بغض فإن أبوت في الجمال كريما نقوم أو أنت بعد الزبط نبي يو هذا روح تجيني وما بينه وبين الكعبين ما في بابك تقول ما مولاه وما اكثر الكعبين من الكتاب جكا اور سجود الشكر كان هذه معموله اور سنه مهان لدي كل قالوا ان كما جرى رمضان عليه الصلاه والسلام كان اذا اصابه امر يضره حر ساجدا لله شكرا لله تعالى وكتب لنا ان هذا مرتي هو يهدي كان Lema, one of the who sit down at the beginning, he will be called up. Madu one of Kai, who did as man and Nazi Islam. Madu one of Kai, my Alkulun of Islam. By the Hidden Abang Ali Salah, the Salam, the Sujun and Yande Abu Yahdinwara. Shukra Dina. A little Messiah from America, but the Kathira is Islam. The right to find you Abu Yahdinwara, or in the Tajama, the Azama Yasa, and the Walinama. أجلوين لأبهيم هور أبو جالي تسجل شكرا لله أولي تسجل أبو جالي يقول لي ما يعني لا تسجل كويلت ما يرابه ويقول لك هو الذي يخصى يا رسول الله أتسجد لرأس هذا الصنم أم تسجل لي هور في خور لأبهيم ما يكون لا هور لبني سجل وقل لك أقول لسجن وأن لأني أن الشرك خرج من جزيرة العرب لموت أبي جهل. بما أن يرتك لأن الشرك يرتي جزيرة العرب سب أبو جهل ما هي أبو جهل ما هي قال لي يا الله سبحانه وتعالى دم يجب يوني الله فيك وأن يرادوا السجن فإن الله رأي بك أبو جهل كان يوزي أكيد Mesti agak jentur nak cara atau kerjut cara, cara tak boleh dilupakan. Ia lah, eh anggal dia hubul tanah. Khususnya, tanah golau, semua jam majura. Nasib baiknya orang ini asbab ilmu ini di ala kiam ini atau mungkin jinau. Ina dia sabu jual di toko ini, sama awak awak ini ada jam majura, hai si kodar ini, wala golmanau. Kalau tadi dihapus ni, awak kaya macam mana? Kalau kita hidup sama ni lah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah bukan yang kerahul nauma qabla al-ishahi wal hadis abadnya. Nyalah orang yang berhari berjalan sama ada pasti berjulur dekat. Bukan mereka dihalang memihak bawa ke jejulah, jejulah macam itu. Kalau kalau si kohir itu berhijrah ke tempat yang jejulah, jejulah dekat. Kalau كما قلنا أدي استثناء بمعنى استثناء عادي يقولون لما كي سوى ما هرى kirdene ko fi dirille jogi bo fala ne bari maslaha mu'tabara kamu darata de ilmi wala jangu bo jangal tapi ko bo jangal tapi ko bo makai wala de tira imam syafi'i rahmatullah ini nyande ko imam syafi'i me ni wa de ziyara imam ahmad ibn hanbal imam ahmad no sino manso ay no imam syafi'i muanya ito kita ko sunna ko de ko sunna Dengan tidak bersalah ini, bersalah itu lah kita. Juru bagian manungan dia, ini dia motivasi. Baru, kalau yang kita ingin lalu berbani Adam, kalau anda lima bagian maju lah. Masa Imam Syafi'i, Yerma, Juli, Lepan Nana Hirame, dan Nasi Habe Hari. Wala. Dari mati dia mati juli, siuh hai darme. Supaka kadi himma, di juli ke salli jari. Semua bini risih kita saya konangkan. Jiwa imam Ahmad nonong, alamu ni jambu dia imam Zafai, sinako bapa mantai no open to hupa, sinna di ujuk. Ya buah komodio. Jiwa non dia di problem kita di. Jiwa ni, bapa yang saya kebeleja pulang tau, pemanci dia mati aku nimi lebih jiwa. Di orang halu bagelanda, para mumbu, kompanyi hilang, dunia ni ada, dah hilang lagi. Langgar betul. Si mumbu, liang yang nampak membesar di sana, sekarang mendengar tulian buka ke mumbu, kita tidak dijam. Cuma kita dijam nama dan jual ni, kita tidak. Langgar yang betul tu ya, ya. Imam Ahmad ini. Lando, suara. Nampak tu main mereka bawa kaki makuk. Di mana saya demakin am? Kau walau nong kau nyama nyama dema on hari hari, nyama ke gol kau mok yo fadji dodoro bola ikutin lada kau arni kau nyau lada pun tu ada dala. Hari berenyau lade. Nyama ke gol kau mok yo. Fadji totoro ko jaki ko tawa ka jirla kae ko mako konko arbi ko mpanti wo nyamu ko nyame ke ongon ko tjella lwa nanti julo. Kimili ko miandani ni jeji taka, ni nyamu ko hamote. Kuruti ni nyame hani hai. Hani ni nyamu ko nyame ke maa onko leki. Kundo kano lepi na yungu ko kata paka. Kana naa mungu ko tu. Yeye mesi, yeye sigereti, yeye ko arbi, yeye ko jaki, jirli kira yungu. Y a lo que el crimen doy a la ala, yo me encabe la ala, y a la ala, caray a la ala, si caen a dedo tiro, le veno y a la ala, no han estado dejando de cabeza y a la ala. Y vamos a ver de máquina, yo mismo, como voy a decir, yo la diría más, como hay un hombre, en que hay un hija de mi guay y mi sopili, ni ajini au lijule ambe hadithu bodo arka nini no moni haani jittude andugol sanadu mum e raslu mum. Kani ajji ɗon mi jitti sanadu on e matlu on ha Allah subhanahu wa ta'ala waɗi o saccitii sellude e laali ɗi. Tawi ɗon ko hadis marɗo mana. Tawi miɗo haali kadi jittude mi nafooreji o hadis. Mi jitti nafooreji makko ɗi hakkunde ka o selli ɗon e addoraaɗo hayru minan nawmi on. Mi heɓi masalaji nafitorteɗe hadisan capanɗe jeetiɗe siɗi si noddina. Tawi heƴaani kami ɗaano wonaa kami juula. Anndi ɓe ɗo ɓe jiniiɓe juulaani kaa mbatteenen ko faamude wurnitugol jemma ko maa fuu juula haɓa haɓa wonaa maa juulde ɗum. Jemma no wurnitire piiji ɗuuɗuɗi arkaano ɗon janngugol qur'aana no ɗon ɗaɓɓitugol masalaaji no ɗon baɗɗo ilmiino ɗon ɗum ɗo ko wurnitataa jemma. Kene ko faamude jiyaago layi ko juulugol tum juulugol layi ko naw on min qiyaami layi jaweɗu tude ngal ɗo waɗe jemma hara wurniti jemma. Ɓe maaji ko ɗiɗo hakoreji capanɗe jeɗɗi ɓe ɗiɗi mi heɓɓi mi yaltinana moftelen ɓe nafditorami tawi ko ɗum ɓuri moƴƴide daragol la juula tawi noddinaamo ni haaɗi ɗo andira ja nafoleji ɗi ngasaar ga. Te wii mo ɗum hade mi salli ko maari noon salliti ko waɗɗi ko mo salliti mum ɓuri hay bonaali ɗannayi ala ɗemmanoji ɗo ɓe kemo ɗoɓe amen sotino tawanne ɗo nei ko wiɗoo ɓe waɗe ta on ndaara huuɗi jooni waɗe ko ɓimbitin ko wii on kon ta on ndaarandi a woni on ko yiyatno ka hannde wan sippi kema hannde ko duuɗiyaago ɓen jogii daraja e so a heɗi ilmu yaqini hannde kadi haray dewɗen sippi kema la tafalu cheya la tu ahal cheya en ngalaa ɗum ene ngaa ko yiyataɓeɓe e waɗu ko waɗɗu ɓe wi imam ibnu jawmi rahmatullah ka maɓɓe suka gooto meeɗi arde ka maɓɓe wiɓe ya imam tawi ko maccuɗo o wi maccangan kaku mum tiiɗi ko jowjini fulɓe ɓen ɗittini jama o foƴa joni noon komi faala ɓayni ɗon nananaa ɗon jaɓana yewtere mum mino naɓa miɗo faala yo waɗu yewtere daranayini itkol arrihab yewtere kuran rimtingol maccuɓe ɓen fayi imam ibnu jawdi suka yeeti keɓe ɗum imam ibnu jawdi na makinaam mi nani ko wiɗaa ko miɗo helaawol ngol ɓe jewti lebbi jeego ɓe yewtaali yewtam suka mi heɗi hen mo habbi hen lebbi jeego fayde lebbi jeego ɗi feƴƴi jaga hari ko haɗi ɓe waɗa yewtere ɓen ko ɓayide gollitiraali naddu on hare ɓe alaa moyen ɓe alaa maccuɗo ɓe golli haa ɓeeɗi soggu mum ɓe yehi ɓe soodoymo ka marde ɓe rimɗinimo binndu mum ɓe ari ɓe waɗi yewtere nden guluuji ɗiɗo maccuɗo yiɗi ɓaawa unwan o ɓaawa muhabara o suka on wii cheikh jisakumlah hayran yewtere men nafi ko honko tardinanno ɗo imam ibnu jawdi ɓe maaki li anni lam akun tabbatuhu la uridu an amura sey an waw kaalifo hay mi gollitiraali miɗa yamirde mi lumdo mi ko hanke jooni a ngartiti mi coggu mum mi soodi wirindi guluuji ɗi ɗo rindi ngande yewtere ne haa kaamo goɗɗon goni onno waɗirta anno yeddino ɗo goy kowona woolede kon hala no gollitirede ɗum hanno wonano ɗo woolaneede ɗe eddino ko wona ɗo kono jooni ko waɗe komi rimini on kon min on helera hono fewdi te kadi ɓuri waɗay jooni e woninade booɗen suusata landade no fanti moƴetna ɗo hinoɗa huunde nde jaɓuɗa hide lunni sariya hawɗa mari tuutal argol joɓɓinamo landa mum yewtira e makkoe muɗum pooɗoɗira e muɗum seeɗa hala ko beddi e wono ala siko kaamo koma hara a yaltiganna a yaltiganko a joni alaa ko pooɗoɗira finami ene kadi en woni noɓe landataake dariɓɓe ene naa ɗum taa ko ɗum sitawi suka ko ñamde ko meeɗi pooɗoɗirde e mawɓe fi masala masala abdu e irhal ɓe pooɗodiriha mawɓe wi manen komin fini men tawi ɗo ko ɗum ko ɗum men hanndi ko ɗum kadi waɗete oyawi yini ko noon woniri kono sunna on ko fina tawaka sunna ko tamugol juuɗe ɗe oyi jor non bayi do haray ko dina e bo wonde wolude joni haray addane en dalil mon on e ko ma ko kon kon sey la ya ila Allah aron ko molando da dalil jona mi ko min lande to da dalil ayi ba dalil mi kala kala wayi jor Iran, koma wone woni tirobe jamma tii sertude si tawi hirdenen mide yewti e maslaha diniya ka mudarasati lilm au muaalajati maridin wa nahwihi hare maala jayi wono ayno gol neɗɗo nawnuno jamma yirata ko makko aynamo wata mayde ar tawdemo o mayirano woniwo ma ɗum hara ko gandal wonna ɗaɓɓitude ma ɗum ko janngugol wonɗa ma komu naakata ilmiya au munawara dinniya ɗum ɗon haray maslaha ko dina kay ni no telli kono si tawi wona ɗum ko ko jooɗo ko sajjinaɗa wure mum ataya fuɗɗo woola njani woola ko fetti e ko feƴƴa jale ɗum ɗon wallahi si tawi jangguɗo waɗi ɗum ɗon waɗi ko anda ɗum ɗon haray mo jaltow haray ɗum ɗo no jeeya sijiri tawata ɗin jama on ino hani wasande haqqille muɗum awasiran no jeeya e ko acca kon jama ngala wasande haqqil mutaba atul muabbil jokkitugol neɗɗo noddinowo simo noddinere nganndi ɗum ko tum si wona ɗum kamo koɓɓe nde wii e deftere wiyetende irsadu a immati dini fi ahfa'il musallin ɓe wii noon qada ahlul ilmi أنه لا يصل متابعة المؤذن الذي يرحل في أذانه. نتو نون دي نوو إيير دي نوو إتاكي دي نوو نور دي نانو بي وناكم نجين كي نقول مكا نور دي نانو كم؟ بي دي تاريب حديث عنه نتو عبد الله بن عمر رضي الله عنه يندقون نتو ميدي نور دي نجي مداري ɓayi on noddinni haa gaymi tum o gaymi noddinde tum goɗɗo wiimo sina ibnu umar o dogi waaro wiwi hande ibnu umar o weltori mo moƴƴa oni yamna umar wallahi inni usibuka fillah ɓe nganndi o sunna on ko a habbakallahu alladi ahbabtani lahu ka o wiimi de yitirma sabu allah subhanahu wa taala ibnu umar wii wallahi inni ubriduka fillah mii miɗo ayirmaka darita ɗo ni billahi taala kanko ɗum wayaganima ɓew andi ɗum ɗo tumanike ka o sibuka billah oto reduka billah ɗi ɗi jaɓɓondiri esederi sukamo siwanu ibnu umar inni li annaka tutrigul adana wa tufsidul adan ko wari noon hina yerdinde tappinira noddinandu ta bonnude noddinandu e zamanu nelaɗo naadi noddinirde noon hotono maaoaa e noddinandu haɗi wola ɗum idoddini ha ko yahuɓe ko ɗum annirɗa labillah o wi ko ɗum woni aji o anjiɗin hande noon boyi fayda noddinoo wo ko si waɗi ɗum wiye mo wawi noddinde hande ko ɗum si ɓennoo si goɗɗo wi hiɗa anndi ta jaɓu hiɗa anndi ha annda est ce que on no anndi anduɗo tawa ma ko waɗɗa kon goɗɗon ga kon ni moƴƴi wata weltor ha annda est ce que on no anndi ko moƴƴi e ko moƴƴa hande ko noddinowo yeltine warga wargal noon ɓestana noddinandu 30 minutes ma 15 minutes wo woydina ɗon woydina ɗon yurmina ɗon ñunte oɗon ñeena ɗon ha joɗo gayni jamaminna moodi jomen no wawi arkitude woɓɓe ni moodi woɓɓe no hokkama wawde noddinandu hala noon si tawi annduɗo noddinandu ɗo dari ko innete bonnoɓe noddinandu fof no gasa ko woni kalamko maɓɓe kala mo goɗɗo noon ɓe wi noddinowo on si tawi ko o yerdinowo tappidira noddinandu bonnandu yerdinandu haray wona sunna ɗe yentigol maka noddinandu ko accirgol mo noddinandu makko so yiya nder ɗo deftere wiya ɗum ɗo ko ɗum si noddinaɗu ko jumlaji sappo e jewi laaɓudi welti fi ma a woluɗi jama on nana ma huwalana fadiɗa kaɗal al adan lugatan ko am ila ko senñirangol yimɓele julde yen ko ɗum si jamal mbaɗi ɓe maatinde tawno noddinaɗu hay luga on ko jaɓi Kalau mungkin, kalau kau bila anak dia kau dah jual dia terkong. Tapi kalau si cawan dah beli nanti dia. Kau bukti ni, dia mahu ngarah dia tiada nak beli ni dengan dia terang. Kau kau muncar cuma anak dia heu tu terang. Ada tak sih berhasil? Kau yang ini kata muncar itu kaya atau tidak jual itu jual itu tidak ada orang yang cuma kau bila hari anak sana. Mana saja? Kau heu sih kau nak jual apa saja? Wakulin juli lelalalen wakangaroka nojino wawonaka almanara nojino kan nojino ya sedao kalau kau dari jalan nojini hidup melayang kau yang itu ni waktu kau itu mulai kau juli zaman om kau kini yang kita bumi kau rojeti siapa kau bani ini kau kita ini yang kini juli kau nikur wahai nama orang kafali juli bani hendak nama orang pun nak lelalon kalau juli ni juli ni juli Tu orang tahu rodi nawa, mana ada jenis. kahumbaɗo kabo kummoje don programme ko do dignitaire femine anna ila won goddo yi o fiddire ko malandi ko wonon kadi e yacca gol yahata julirde arana joɗogol daaɗiman adda hajuru gomo yarata koppina ma hatuma noddinaɓe koppina wara guri mansorta yiwal alhamdoulillahi ndeɗi kawtal ka julirde feere mono toni o kaka winde julire donc jottano dinen yalde alhamdoulillah wa de ala taala no waɗi mon o anda ko perdi ko o anda ko perdi ko no ɓuuɗi mansorgol kawtinagol julirde mo wona mansore no par ko suno ko sebbaynoɗa ara ko tati ɗum sike ɗo moodi ɗo o moƴƴa e an fiw o jereɓeno blaji de no o moƴƴa aɗe yini ɗo moƴƴa para i juɗ heɓata koɗo sebbugol ngol accumi yeyi tawmiɗa ɓee nokkugoo ɗen mbaɗi ɓee ko wigol platon no plaji e sikaji marta e wiba ko ɓayna ɗo moƴƴi koɗo fatinigo ɓe tewano alayhi salatu wassalam ɓe maa ƴii kala yeeniɗo balɗe capanne hedi takbiratul ihrami bawo imam hara te fuutakimo hay wakku gooto allahu subahanahu wa taala da windanemo bara a gani bara'atu min annifaqi wa bara'atu min annar allahu subahanahu wa taala windante dandagol may naafiki yagal windama dandinama naaɓegol yite ñande danda ɗum ɗo hino heɓo kono ko ande wonɗo arde lawɗa daiman ara so salli tahiyata masjid o kadi tan tabiru imam kono tawi ko heɓɓete kuli koli gol maƴƴa julirde ka ene rutti 2 minutes abode 2 minutes e ngeeɗon gaɗa ñaɓane ko ɗiɗi sanki pi e ɗum ɗo rasulna o fuuti kewɗo ka ko fabila kono noon kadi la sirtu ala safil awwali leerugol yimɓe ɓen tetugol safu arono ka juulirde kono en heɓi muskila en jogii huunde en tawi huunde par ce que jooni ngarten ka juulirde ka wiyeten ɗon ko janngooɓe ɓen ɓe reser wana yimɓe ɓen plaɗi ka si safi awwal ananayi kono ko ɗum jogunoɗen ko ɗum hajjunoɗen kara mo koɓɓen ko ɗo wonata anmamiten ko ɗo wonata koɓɓe ɓen ko ɗo wonata ɗum ala e safu awwal na duubu goɗɗo ni ɗum alaɗo manta ara falayta akuruha fi masjid ɗonkon ko wattata akuru ara heɓa place al imam imam sumana ɗo place makko kaɓa goto ka soyeto kono angol ɗo kono chekhu islam im seyeta kamadi mu fatawa e landa siñawo reɓƴitugol tabini hu ɓetta place yaha ma ɗum goɗɗo ara ɓettana goɗɗo place ka joolirde hara ɓettana ɗon hewtali taw ene mo ari e ɓeddanaɗo ɓeyɗo ko hombooni addiɗo oɗo place sabu newaɗon ɓe maaki kala addiɗo place ko kanko ɓuri handude makko jonnon ko ɓeddanaɗo addiɗo kanko sakketiɗon ceekhuislam im tawiyata ɓe maaki ko sakketiɗon hande mum elanna joni sakketiɗon yo ittuku wona gurtera juula jonoɗon haa gomo haa wara naara kono ɗo ɓeccirta taw yo accukum ɗon ɓe maaki yo maslaha on daare ɗon si tawi ko mittama ko balbal e sonko e sooɓe waddata ka juulirde taw ittir fu marrigo wongogo si tawde wona ɗum si tawi ɗum ittama ittana ɗon wattana e hakkil ariya tawi ɗum ɗo a itti ɗum a waɗi ɗo a juuli o wari wenni hakkil ko ɗon wallino gonna ere kono andir ɗum nao eyi mana jogagol plantini ka juulirde na ɗumna ɗum ko ɓiwata e ani wonto bama a ñanda jasakallahu hayra barakallahu fik to na yaaki ɗum ɗon koya itti konno woɗi kara ɓe wolanta ɗum ɓenna ay ono gon wo ko sunna ko hilancirto yimɓe ɗe accemeni gol histoire e juulirde acce ɗu na sunna ɗo réserve gol plan e nde juulirde ma ɗum wiwgon kara mo koɓɓen go ɗo wonata on problème ɓeɗe mbayɗu ko ɓuuri kamɓe woni to ganda sunna mayda surtout juma a looto ko wiya a dawa yaha juma yaha ronta heɓde sam owal ka jofta tawa fof waɗama cabbihoy cabbihoy cabbihoy bi mana bihoy bihoy ka harɗa jooɗiɗa oɓena ɗo ɓe aroɓe ɗo ɓen ko hoɓɓe are noon jooɗe ha hewa tawa fof koɗo jeeya koɗo ala tanade ɓurɗu kadi fof koɗo jeeya siyonnugo sabugol awwal neɗɗo ko ko dogalta ko ɗum jamao reserve kala ganda bilaya ko defo wol wadi no andi ko luti kare haa wadu da ci ko wonte min ni de bunja na di haa ta yi ander ga ko do wadi ba ga rebe no ko dra e ner jeewu de wona de ko ko wona tu na do anda ro ke zaman ne na ci anda ro ke sara ka di ju si wala mano pai ni wa amano wade de li amako karamo ko de wadi de ga dan en jani ko do wadan de ko de certo plan di Aji lo ada mau jawab. Kalau kita Muhammad Ali mungkin dia lagi. Walau pun nanti rakyat saya pernah kasar ku awal tidak siap. Ku faham tak kalau ni dia. Jadi orang dia faham jadi jadi kajur ni. Tetapi ku orang saya pernah rusak lewat ada saya di tempat yang ku bawa. Apa tu cipta? Jadi walau pun nanti walau tegang dia ini nanti dalam demaji. Lain ini minkum ulin muhawal abu sal. Yo hikko e an marbe hakki le modon be e marbe gandal be ko firte o hadisa o te ko tan no hakko ni be waji firte hadiso nera do be baaka ni la yalli illa ala na do ala hala tara de ko baaji ko dilali yami rabbe ti ala mo yalli ala ni ti kanko daro ko kam be yalli rabbe be la teye do man han do yaa yo be wi yo nera do be baaki yo hikko ba yo hikko e man ko awal ab na yo be wona be baa imam be ke hali wonde kudo nuha wa tamsa be jodi kana ta plan di mabbe ka haaji di mabbe ha goddo go ari dari ke do be mari suwa ar ko himmi na mo gara Allah be nota ko do no wadde do ruti be ni faide di be ari safu awral wa ta be ikero ala al aqall daraja di be ko ta ko de ko ti lanano ma nyaamo ko ta be yirti e baawo saw haa do mo be ni ta ke mo de The magic is rather than fighting, each other at the window, you see that the power of one has sabu for building the jewelry and then building the jewelry has been young. I'll go to the other one. To the whole world. I have to say, I'll put the hand, you know, the hand, then, what can the hand remove? So this angle, Safu Awal, Madu Dokango, Nodinano, Madu فقد قال الله عليه الصلاة والسلام بمعجي لو يعلمون ما في الأدم دي أي صلاة الرساء والصبت لا أتوهما ولو حبوا كيبدا نظم نفور قولكم كجيد جول قولكيد كجمع جول قولكيد كالسوء جول قولكيد كجمع هل جمع نظم نفور قوله بألا إذن يموت حيثين ويجلده بألا فرما الأسف عندنا الأدم بمعجي لو ولو حبوا حيث كي علاته أفقط وعلا Kami itu masuk dari zaman unyelado, hari ke anda korpoh ini lundo, arbon noto jul te jama ke julir te illa munafikun ma'lum nifak. Hadis itu yang mengatakan Bukhari, لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا رجل منافق معلوم نفاق. Tunggu salah atau belum masuk dari itu. Oli meneng zaman unela raia ino borbo ino ronde haku de worte hito, hara owa wata yade. Oro yitu kon mo balaji jama onta owa wata kari jolde katu, o ronde haku de balaji worte hito, hao adja namba kuko darne ko hapira o jula ronde anate. Kwando ronko da meka jolde bebe hoko na orule? Kono kita kala nongalaji sorato salam, jamaka ni lundo. Sapoi ya mungu kasi tiran salat marat. Kuali kutumi na gol net lo nardo wajan le labi kasi sonara. Assalamu wa tiran. Suya da labi kasi. Engan si tunna uko hiko ya asalmi, dumi nola. Sa dumi ni ke asalmi nali, afalji. Si asalmi ni adumi naji, afalji. Kusallim si matasari. Assalamu alaikum wa rahmatullah, ahadukun. Udukun, madu lada udukun, madu insaget. Di bagat orang kiri apa sih? Walau untuk kadi labi cati, kila bicati orang cermi walau habis orang gosun insaget. Yo, saya gosun. Kalau waktu kerja orang dah tua sal mina labi di labi tadi, kini nami anda kenyenoga, yur nak kadi kanya suruh na. Kalau di bawah, nadi di bawah. Kutia tak jenis yang muncul dapat dikongkannya tujuh hari bapak. Terus ini adalah orang lagi sholat dan sholat memaki. Muyul ini mikirnya. Efele jari bapak ramai suku bapak kari Yohanna. Sihon jadi jom jangkut. Kutu ini mikirnya. Ini mikirnya dengan lagi ya. Ayo, kiri. sabu mari e baqal e rido ko wadina e adiril ba halna tan ni la bi dadi akal mi sai kida yur no ka dilla wa sai be alada bonu han e ayu be ha ko da law ba wa tara e yi e wa yu qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim ulito salmi o ya ma hote hote Orang mau kau demi kau pun tuh dia kok. Nimbe arai kawat dengan alga el program. Ar, ma program di arai. Be arah abe yang kau besal mina be ronte dunia nede be sejina. Ebe tau besal mina si el medi medi tunggu dia emere arah agak besal mina. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Aduhulah. Enam belas. Baru. Kamu nak tahu tu mana? Kita ialah wata lidah kul ya assalamualaikum warahmatullah jadi nasi saya kau dah nak mana saya kau dari mana wata lidah kul hari jadi nasi penuh lagi jadi nasi kata nasi saya nasi mana kita ni kata nasi itu lah saja mana kita ialah bidat anak kau dah orang jauh tu terus tu nak tadi sekarang ini lah orang lagi sekolah sekolah semakin alistirah salatan فإن أذن لك وإلا فرجع دون أن يكون لا بد تساني أن أنا منا تساني أن أنا كجيل بياها لكن بما قال يا دار سما قرانك بما قال يا يوم أنا راح يبطنك وجيل بياها كونون تقول تقول كونا تقول بياها سكين تناو كونا كان كوكو جماعه ما كسر سنا هجيل مو نقولو شيء بوادي من هر أن تجابك ولا دكوالو تورون سلا تما هونسي honka kawalo toro hai ditai mulenti ki hala bidarenti ko sunna honka kawala tare tini sara honka gorde tire sunna tanno nilaro nama ki ala ki salatu salam ki gorde modon ari wala go yode tu sera wudere makko ne o honka kawalo toro to walo o anda ko hundu lontimo salaro ki jama ki no ko jama ki Tawa di kolam mati pun agol di sini pun. Jemaat itu juga Bismillah. Ohong kata walau. Hari itu mukon di meriwa yang kolam mati. Bumi kan miran di modal di diom Bismillah ibu mudi. Jemaat ini energi kita telefon dari kita. Yang mabur dan wudi mahu dan nyat dari chip motor adu na ohong opak puma. Karena menyala ada orang tinggal nyat dari chip. Dari miran di mana di no bumi Bismillah. Nenon nyawunare si pakako ini dan jimati ngadana nenon nyawunare jenon nyawunare. Dia nongan kako nyalane onde. Takuku, miran jini bumi dari ya bismillah buma. Sundo kari jan buo tembai ko kambe asetia wawuran ya didunsi wawuran agotobo. Sundo kari jan wang haja. Ika kakuri, iko nyamu ko pasta kumbeka woni wo ajira nong habim di nongan ayin ala ubay. Sida ubama, sida ubaka buko sunmi nire wadi nukungotu linsere bumi re. Bismillah ya Allah. Lagu di bumi ini kerana di mana miran kita bumi, bumi yang kerana Bismillah. Kalau orang kalau hongku berkawan seorang hongka siwalu ya Bismillah. Sudah kerana dia yang mudu, siapa yang ada mudu? Rukyatul insan nafsuhu wa ahlam. Walaupun ada orang kalau di sini orang sunnah mesti kabul. Karena aku yang ni work hospital, doktor, walaupun ada si medicine, si boleh tu. Doktor kon kana kana kon nerti to hewta question ko di mai do nerti tan di mai do nerti de wanda da ha da ai mari ke ma do mara da ro don ha wai no dio ta ko ti kamo ko do bodo ri din na fadi ba la wa ilmu ya dulubi ti ida kana li insani fil ayyam ta'khir hatta ida man dha ayyam rihlatihi hara tabib wa kharatuhu al aqaqib وإنما مات الطبيب يموت بالداء الذي كان يمر مثله فيما مضى وإن مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباءه ومن اشترى. أما يجب oni dokker ni non ma kan dal ko dabbi dira ko non ko fanni ma dabbi dal lelo murna ma ko lu dia nyande bal de lan jiwa ko non ko coba tan ko non ko tiya tan ko non ko wa ko tan ko non ko ko jinda na haa na de de ye futi futo wa ka ba ka wa ko tumba ko si tau ti hon ni lan lo den ko hon ni dokker jo angira be nyawdu ko non woni ma le de nawna na de nyawna ino de sama ya bawa ni ko bangira no no credo go le ngawa tarsio ma di lo do wona na ho do yo kakari fa non ma di go jan no siti doctor be no wodi e te fa ma do le ki no wodi e te ki para ku ko sir akbar no ya wa ma ra da me no problem le ki e problem nyaw no net go si ba ka yo wo e do fa ba ko kali ki wa ya ma ha di umur akbar wal asbab la tamliku shay'an sabu na pada hai kan tu bunu ta bil labi ta ya ta labi rabb al asbab khulq wa intimad ala al asbab shirk wa al ikhlas fi ittihad al asbab wa al intimad ala musabbib al asbab jama ki sabu jidi yu ko sabu ala kun ko jopo ya ya ta ta wa ta mona Tetu gol ka di haji mu mo ko ko e sabu di ya ko di sotinda ko ko sir ko rabu no ko ni khalas ko wal gol sabu on yo e do sabu di no wo ko de re di no hay ka jango de ana nai jango ni no li an ne ko mo hol mu musa ka tetu ser tikre ma para ti ka mo ko para ko don hada ko do mo ti de ada para ti ka mo ne ne ti ti na ka ne ti ti ta ko do mo ti ko de ko fa ya na da ya mo ti no te le na go du ko fa ko lu ti be no ko bu ni ha na da ko ta ari ka to ti a je ni o do mo do to wa na ji ko ju le se du ti asla o ko ti u ta ma si ba na mo na o na re ma de ha o kai ha je na o ri na o do na su mo o ta ni ni no tun go wo re ya ta bu le ti pa na ma ji o su ta be ni ya na a ta mo ti wa usta'a wa kabe ma da mo ti ko na usta'a ya na ko na na be to de si do le si te to ha la re si ku ti ha wa si ku ta ri ar ba la ni na ko wa la ma no li la ha wa ta usta'a wa kabe ko ti ya be ta ha la re si ku ta ri ar ba e te o yi ma ku ti na ko ni ma wa ku ti na ko ya nda wa Ya adetto ya tu Allahu tabaraka wa taala mutina. Fota ena uno ko ki tu nya ona ko ya ko nu mu ya tamo ona ko mu ne kari inna e ko tu ni na uno. Ta ya kala san ko tu kari ni ko pa ko no hala ta. Ke se ro un da ne no nya de na uno o ri ko ya endau en Allah ko ni tina. Anju ro si ko la e mu Nikki nai, sampo kurma andu ne denti kemo, bivari ki dikki nai. Amma jabe si yoli da ki dikki nai. Hanya gomu jo bita yoli di. Eh? Hanya ono yin nando mani, kama ma tawi. Sase kanko lima koyo en laru, nito ma yan laru ku, sendi iti nari ma kapelle. Pase lima si kutari artu, nase kadi. Alhari ma kon li, mi andago dikki nako, mi kati te wo dikken hauli. Allo lira ona a me la jambu de metti nganda fus lira ona ta o yahu tok o fara ko jolla ta mo ko fara anta mo wasi oro ta je no de se jama o se lo kawo de pindi de jo ni tole pindi de bismi anda ha saba wal mutafiq huwa allah je wenya ko ni mana yo de ni dundo ko wala don Ere nera dona la historia de Salam, Si me tiran otro de antes, tiran otro de mochi sabor. Yo no lo chunga, cuando ande la uno, mochi amor, mochi a pedir un remunde. Si no, no. Acto la luz. También la ramada de todo el otro lado. De si me le pide tu duri, ande la de sangre en el revolu con leche. Se mata en el gol de tire. Me queda muy bien yuri. Me queda muy bien jamba sabra. Me queda muy bien mochi sabor. Eko nadie de mucho. Cuando se han nacido, yo lo ven yo ni. Si si ha sido muy bien, un poco, un poco. O si sabe. Tu elia lo pidaria da che deva lo pidar ma hai en dia le dute ko sabato quando era lo vuoi parti piano da ca yoni fayri nawro ko rabbi taw addo ka furto ko andu dawo tabbi ma on taw fayri ti la yaade ti benni doctor kare mande doctor kar mande ko ko o ta ko e de ya anede ko to yalla ko to do yalla yon non pero ko to pierde aduna ne la non ko tabbi bu qulubi wal abdan ma ko ngala do yaa de to taw ti tayi no tan mar faali tabo angal ma to ko do kali ma o mojjama o yottali yo la to tindi di wada o tumu de ko mojjirako tindi wa ko ko kan ko mojji ti no na o jabi nan de no dua tabo mojji ko ko dua ko lu ma ijabo no woni ko ta bonno nyaago ko harmi kala ijabi na ne de dua asbabu ma wadi ko ijaba ti tawa no bu ta fara da jobi ko ti e gutu da jobi ko lu ma ijabo ma lu mo mo tira on ko hon hon hado ko ko wana mo ko hola ko ko no gaba joni joni mo di mo tire non lo dai credi sta problema se vai di metal e non moccio e moglie nero e con moglie te con possibilità guarda il metal che ha da fare vuoi no vai va ti cari adesso il campo welga a giorni su camargo gole arrivo lo tanto care a cuore ora perché lì so tanto in un'era è stato in camera e te lì Luka marbrole kapal kan depan kare. Kalau ada hari jadi opor saya dari kare. Mau dari misal itu noy, wajah tu marbrole tahu ide iman om. Jadi mohori alam mohori mukir dia om kau sabab. Wana lo mukir dia om mohori uli lo mukir om mohori kau bahi depan. Kau kau jenis bilai kau mukir tu dia pergi bilai. Semasa misal kau nak sabu mukir om kajabar depan. Ino wewe cha eti kama ndakika ajoni neko maya jumbojo ajoni mwafede na mechekele yawe kama ndakika neko maya jumbojo kala hongo za mirtaka tao yuna mwaka diyo kumpu ronkane na ikiyo ni hakule tundorani ya kono kuru jizahi ko bona mo tele joni no hana andar tele bona mo tirele ko mo tete tendare mo tjoke tenda ruti oro sema oro wa sida fi salam bali habbi allah kadab sera ma bil qadul insan min al jinn wa shaytan ida wali don shurutu al muali kalado bawa bababan shurut al muali Nyato mocho wa nyongira Qur'ana ya sunna. Kwa sabi jikiru hali simu le emako. Kwa sifa jihundi wa hali jokare sona. Ata nyalko lor. Baile ni taki ni ya akriyo. Ibe kia uti tambenga zaman. Kwa hita abu salam bani. Ka. Yonande wetika ya sabi ji mocho wa hono wada. Jikuji do joko chodi. Sifa jido hali sifo jodi. Moje te rogan hono wa ka moje te rogan hono wa ti ko ka da da ka ti no bojo ni wali na ma do tu uti tama ka da ka ni no moje de tu ka da ni no wala na fi ti ni ka mo ta ko mo to wa ta ha du ka ni ko jam pa ya mo ko ku ko ko sara ka ka ti islam me na ni ja ko de sar ti nyawu ko ba ni ara ma ka islam yo ko ni nyawu de Perché volando un po' l'andi da uno non lo vede. Poi non riesco a vendermi sempre in moglie. Si dici. Si? Si dici. Prendi acqua già. O hai lo mochi di fatti a tu. O per gli orifici ne curano mia ore. O farà mai che mi ha sei anni. Curano l'ultimo. Faranno con. Fatti a tu lo mochi. Mbittere bisimila. Lando mi, akitja gotu mea malo hibre. Fayri buti, pe sokyan le chokye dami di jokori. Nela non de maki, kohombo ye, kima fadi ako, mwishirku njaka ko, mwishirku, nela non yindu, de maki kende dami di wala non di jebal. Mwadi mwadi mwadi mwadi mwadi mwadi mwadi mwadi mwadi mwadi mwadi mwadi mwadi You will go high, you will lie, what you are going to do for the school. And that is how the food is going to be let in the book. But you're doing alcohol, we will be better than the man. And what is it? I think that you are the young man. He is better than the senior man. Yeah. He is better than the other one. For me. Yo no voy a dar 20 mil abajo por el cual le queda por el cual fue corte. Le estoy 20 mil. Digo una persona de 10 mil y anda muy ya. 20 mil. Pero le dije, hay que la canción de la mitad. Yo no la cura a mi idea. La leche de mi yurdo de, es la que no ni mi leche que había andado de yurdo de. Cuando le duca aquí, oh 20 mil. O yo ni me va a ser que aquí, che detta di un mugno butte un da giorno ya de moche non da son cano ave o ya sai lui per nar che io gare am come lo vado come ne di fare ma è nga di non sarò una laca monta sei me yo si un dia ma ya ardi ben ma di dire che così moche han de cari hanno da butte voi dire per pur io gare si dai ni non me anche si ni ha già si puttani. Tenga tido lang namin ang dano siya sa nirmang gulong niya na si Luna Iriya Sile. Yon ko na warate. Sigurang namin ang kohado ng kandinan. Muli ang nandiyan nung alhari niya amin may niya amin sirdi. Yon, kakoyan ako buka. Dahil sabi niya mayayari niya. Kung tolong ko ang dawi, dahil na diyan ko deo nwati nung. Ay, kalbo ko ba si Iben Harawa Hildi? Ya! Ora puro con el ando con con la con la misma que si de mi mae ni en la ca. Ya no lo podía no mundo. Por un día mi padre que en cama de mugo. Que te dije. Estamos con el de mí. Si yo con el mundo en el ca, si hago la de mugo un barco que iba de mugo. Mucho gol en otro gol. Mucho gol. Mota si yo de mugo un barco que iba de mugo. So eti hati le va con el pollo y el yo de hemos donde. Parece que mire tú allá, ¿verdad? No tengo esa vara que os agarra. Si salir no todo de ver, así ni da a un poco de huirla. Da a un partido de mundo. ¿O son con esto, no? Yo no tengo así con el roca y ya de volar. Yo en el fin no todo de ver, yo pensaba que por la caída, cuando se van a su voto, ahora hay ando lo pujar a ser, mi hermano. Dan het ook in een kamer zo nodig. Als hij handelt op, wordt het aan en hij nog nooit weer het kermen. Met een vallen in een van mijn contract, ik die was allemaal nog een keer. Die onwaan, ken, en dat wordt hij, voor de klas naar ons te doen. Ja, dat moet je doen. De klas naar ons door waar de trance wil. Maar de trance wil, dan heb je net het helemaal. Però non c'è, se basta non mi alzo il sato a dire che la pelle è il covetà perché così portano le tappa rifugge di manavalla in vita di giorno di libere arrivo a vandina di un buco arrivo a vandina di un buco arrivo a vandina di un buco ma guarda che ne vanno più giorni giorno che un culo e a con l'anda a corrompo e usare per non usare troppo mi alzo il sato. Perché le altre ragioni? Guarda, ne hanno entrato in me. E allora, quando fai? Sai che mi sento di dire che la cosa non mi lo vanno. wala waje bay barkara den dit den landi no soyro yare ni ha ko tero kasi de den kafe ko kado de mar kontra no ke kare dino ka kon en vita ton por ha dor wa ton der ton kum dion no kai dir tun no ate rande si sai kontra ton ka fis konte si sai yonari in me hare Kuanda kunci kontra material, arve wajib ini. Karena ini entoro di bawah dengan di depan semang ini memasak, pasti lucil. Karena ini entoro ngoyo juga benpati. Mungkin yang bisa wan di nak buat heriwo. Nampun nampun seorang anak pasal saya matadi. Kupotil ini rekomendasi pun lucu di bawah saya bawa makan mereka. Kosan ni mana noda noda sabar kalau dah ala dan korsa kini pun mungkin ada mata pada awak. Kau punya tujuan tu ia untuk Islam apa? Cora dia tak pergi pergi. Apa tu dia tu? Nara makam tu hari ni mukadim Abu Zaid Suradi, Hamam bin Harith. Ini kita makluka. Bayangkan dia makam tu hari. Kamu kadim Abu Zaid di Sarawiji Sarawiji. Baik oleh ini, anda boleh baca dan melihat di dalam misal mako. Oleh siha ogari, oop korang mudi ko mudi. Oleh si mudi, oleh ada macam mana tu yang sama mereka. Saya cuma ada tuan jumpai kumisang kumodamor. Inohat siha orang mudi dan mudi yang hati ni. Oleh muncul kaca berenjare. Mungkin kono renci ni nak mendarga, renci ni pakar, renci ni lah jama uli. Wajar ni. Poi giochi di motari a girare una che volte quale tu giochi di monati sei di mobandi zero di mobandi bini bene si mojate a di moia tu con una attitudine campo che lo tieni poi ya va sì ma dai a khabaru ka wa hada mahbaru ka con un gruppo di dame da va di dame un po' di già sono nota a voi vedete nel salo di vivi من ذلك لتأثير الزم ذلك من يبين رجيفة عن قنصة عوان يتعلم أن جنمر هذه الشيء أبيرا أن نواعي جوانا لنعمان سناس النواعي نار جن ولا يوم أما قد أثير تأجام من يلقى فيه أهورا نالك أن نرون أن الله قوي لك أن نرون أن الله قوي لك أن نرون أن الله قوي لك سبجون موي دعوه قوي لك أن نرون جسرم Kodi pulang ini ni berapa? Cepat sahaja dah le. Jadi dia akan jadi. Kalau sahaja ini dia janggo, janggo kodi dia keluar nafsihi min al-zulumati ilamu, kodi keluar ibadillahi min al-zulumati ilamu. Kita makan kudun demaji. Demaji al-ilmu salabul ilmi la ya'adiluhu syaitun ila aruhan nijah. Demaji mana tidak kukulkan dengan ganda Allah kepada Allah urji dari kami janggo mu'ti. Kalimat ini, wama islahu niya ya imam, semaju an yakuna niyatuhu, ikhraju nafsihi minal jahdi, wa ikhraju ibadillahi minal jahdi. Kwa jauku kim lima, wana naku da yandar nakai dihidi, kwa ya yamsi emajjere, yamsi najiya, dan sabaraka ta'alabai, emajjere. Siku tunyum lima mokki binatung halai aslebi, pasai kudun rasul nabaraka hali minyaku. Hidan, Sampai aku nampak dua orang dalam kerjanya, orang nak orang dalam kerjanya macam macam macam tu. Siapa siapa kan orang kerja orang tu. Jangan dua orang lori. Siapa kerja orang dua orang hari ini. Dalam kerja orang itu pun kerja. Siapa kerja kerja tu orang ni je. Nenek orang beraji Allah Subhanahu Wataala. Yang kerja Allahumma lakal hamdu anta kasaufanihi. As'aluka khairahu wa khaira ma sunia lahu. وأعوذ بك من شر ما وشر ما في حالك. جوني من السيما وعن ملكي من غرفة. كم شغل. نسوي كما يا نبي لا موكي كوني كوني غرفة كم شغل. نسوي كما يا دم لا كوني كوني كوني غرفة كم شغل. نقول نناقش. نقول كسرنا. مثلا لو كريفو بما نقول إذا كوني يا هيه. ويش على وطن الحاجة لهم. تقول إذا كسرنا. فالسلام على جميع المسلمين. Wabilhum asriya. Nijira kadir sunnah wa ta'ata kino renta. Waktu gol suku gol yimdebem ko hombo salmin. Sahaku de yudabe. Eran di jodhi bui salminamu haku de mebe. Noyoyi kiremu angkut awo. Nabi kudon sehra. Harmaya yemiyor ha. Bir akıllı duyuyor ama ne olur,